hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 9:40 de este viernes 25 de julio. Estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles y vamos a irnos al territorio de la memoria colectiva, de la lucha, de la memoria, la verdad, la justicia. Y vamos a irnos hasta Jujuy, vamos a darle la bienvenida a Martina, que ella integra el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, conocido como Capoma, que en esta semana estuvieron llevando una serie de actividades, como lo vienen haciendo hace décadas, para darle visibilidad a lo que fueron los apagones de Ledesma y Calilegua. Hola Martina, buen día y muchas gracias por atendernos hoy. Hola, buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. A toda la audiencia, gracias por llamarnos, por ocuparse, por seguir manteniendo la memoria de estos lados. Sí, que en estos contextos no nos da tanta fuerza seguir esto, recordando, construyendo. Pienso más que nada en esto, ¿no? En la memoria colectiva, en contagiarnos esta fuerza, ¿no? Que tuvieron aquellos jóvenes y que hoy también necesitamos, ¿no? Un poco de esa fuerza, de ese deseo de querer transformarlo todo. Sí, es así, más en estos contextos que estamos viviendo en el país. Y es verdad, como vos lo decís, es una memoria colectiva, es algo que durante las jornadas que estuvimos haciendo se vino repitiendo, y lo decían los compañeros expresos ayer a la mañana en el acto en la normal, que es un acto muy emotivo, y esto de renovar la fuerza y la energía para 365 días de acá en adelante y volver de nuevo, y reafirmando eso, ¿no? Ese compromiso de la lucha, de ser memoria, de juntarse y traer a la memoria de todos quiénes eran, que eran personas, que tenían un nombre, que tenían una vida, que tenían luchas y que esas luchas todavía las seguimos levantando y sosteniendo, ¿no? Eso son los mensajes que quedan siempre. Sí, y además esto, ¿no? De lo que tiene de emblemático, por un lado, la historia de los apagones, es como esta alianza de el sector civil y puntualmente de los grandes empresarios, ¿no? Que estuvieron y articularon con el terrorismo de Estado y con la última dictadura. Por eso insistimos en que siempre, ¿no? Es cívico, militar y eclesiástica, como esa red, sí. Y que también es lo que más nos cuesta muchas veces en la justicia, ¿no? Dar estas discusiones de las alianzas que tuvieron las empresas y algunas familias con mucho poder económico. Ahí en lo que fueron los apagones queda evidenciada la articulación y la complicidad, ¿no? De Blaquier en toda esta persecución, terror y toda esta desaparición forzada de personas. Sí, y nosotros le agregamos, ¿no? Cívico, militar, eclesiástico, empresarial, porque es otra figura, ¿no? Lo de las empresas, su participación, su connivencia que tuvieron, que era inevitable que ellos como empresa se quedaran fuera. Uh-huh. Que también durante mucho tiempo incluso se trataba de decir, no, una cosa es la empresa, una cosa es Blaquier o lo que hicieron los empleados. No, no. Era la política de la empresa. Entonces, sumarle esa figura también tiene otra realidad que se viene planteando y que ha pasado con muchas otras empresas, no solo Ledesma, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, es ampliar también las responsabilidades desde esas políticas que cada sector tuvo. Y como vos decís, ellos hasta lo terminaron reconociendo. Blaquier se murió impune de la justicia legal de nuestro país, pero creo que se fue con la condena de todo el pueblo. Sí. Y eso se ve cuando en nuestro pueblo, la gente del pueblo se empieza a preguntar a qué hora es la marcha, cuándo es la marcha, es este martes, es este jueves, entonces ya se acerca y vos te das cuenta que todo lo que se vino haciendo siempre algo fue dejando y eso es bueno. Sí. Porque quiere decir que hay personas que cuando haga falta recordar por qué pasó, quiénes fueron, van a salir a decirlo. Ya no es como antes, que había un silencio total o un dominio absoluto, aunque el dominio se ve cuando sobre todo está en riesgo los puestos de trabajo, como está ocurriendo ahora de nuevo, ¿no? Uh-huh. Sí, sabes que te iba a preguntar precisamente por eso, porque este contexto puntualmente del desguace, ¿no? Y del vaciamiento también está repercutiendo. Pensaba ahí en los ingenios de ahí de Ledesma, hubo cerca, por lo que decía, en una nota que publican en la prensa obrera, haciendo como este recorrido, dice, hubo cerca de 20 despidos, o sea que hay una dinámica, ¿no?, de pegarle siempre a la clase trabajadora que sigue ejerciendo esta familia blaquiera ahí, y que quería preguntarte cómo había repercutido este contexto de crisis y todos estos despidos puntualmente en la marcha que realizaron ayer. Estuvieron presentes los compañeros de UATRE, no así los de SOEAIL, que es el sector que más despido tuvo. Ellos tuvieron ya casi 200 despidos en lo que va del año, y de UATRE, que es la parte de frutales, de campo, tuvieron 20 despidos, que fueron los últimos hace unas semanas atrás. Uh-huh. Es como que, a ver, ¿cómo lo explicamos? Se siente y se ve que hubo despidos en Ledesma, sí, porque hay gente que con eso poco, porque realmente es una miseria lo que recibieron por indemnización, están buscando producir algo para sobrevivir, y se los ve, que uh-huh, generalmente van por el comercio y la venta informal. Y por otro lado, hay un estado de ánimo muy raro que tiene que ver con lo que refleja la política nacional. Esto de, bueno, buscamos otra cosa, como que no hubo tampoco quizás un sector sindical que generara la confianza para luchar y evitar los despidos, ¿no? Uh-huh. Pero una firmeza total, y hay un silencio que es un poco, nos refleja aquellas épocas del que no diga, nadie decía nada, que no te metas por algo, lo despidieron, porque es así, ¿no? Uh-huh. Buscar y escuchar a algunos que decían, bueno, lo despidieron porque faltaba mucho por esto. No, no, lo despidieron porque la empresa decidió cambiar y modificar y modernizar y todo lo demás, y recortar salario. O sea, es un recorte hacia el sector de salarios de personal, y para ellos son un número más. Eso lo entiende la gente, pero hay otra vez esa sensación de medio, no me meto, no lo voy a apoyar por el despido, porque me puede pasar a mí. Claro. Y esto del individualismo que ha vuelto a resurgir, sí, ¿no? Esto de al no tener quizás dirigencias sindicales que digan o que impulsen la lucha colectiva, uh-huh, creo que también hace que muchos trabajadores hayan prácticamente aceptado, callado, sin decir más nada, la miseria que le dieron, porque fue toda una miseria en malas liquidaciones, sí, y quedar cesantes, despedidos, y esperar una jubilación o ver cómo siguen. La verdad que es lamentable lo que se ha visto, y se refleja en algunos compañeros que quizás tienen otra formación u otro acompañamiento, que están luchando o, uh-huh, siguen hablando de lo que pasa. Pero todavía hay un dominio muy grande, hay un control muy grande por parte de la empresa. Sí. El que se fue callado, y el que queda no quiere irse o tiene miedo, entonces se calla, ¿no? Esto me golpeó a mí, o sea, escuchar desde que empezaron los despidos que había compañeros que habían aceptado sin más, firmaron y nada más. Eso es triste, y eso es desolador, porque demuestra que el poder de ellos sigue intacto, sí, ¿no? Sí, tal cual, y que además también no es como recaerle a esa familia, a ese compa que toma esa decisión, ¿no? Sino todo lo contrario, empezar a repensar y redefinir estrategias para fortalecernos como clase trabajadora, ¿no? Porque si no, después como que recae cierta responsabilidad sobre ese compa que quizá tenga hijes, deudas, ¿no? Y un montón de compromisos y un enredo que toma esa decisión así, ¿no? A las apuradas porque considera que es lo que puede hacer, y que también, ¿no?, eso evidencia el poder que tienen, y por otro lado nos llama a revisar nuestras lo pienso como estrategias o modos de plantarnos en este contexto, que ya no es el mismo con el que nos veníamos manejando hace un par de años atrás. Es así, como vos lo decís, es así, no es acá no es la culpa del compañero, acá es es un todo, es el contexto que estamos atravesando, el mensaje que se manda desde los gobiernos nacionales y provinciales, el estado de ánimo quizás de toda la sociedad, y dirigencias que no saben o no pueden o no encuentran la forma o no quieren de demostrarle a estos compañeros que no están solos y que algo más se puede hacer y que tenemos que seguir adelante y que eso, ¿no?, que esto es colectivo, que no es que solo te despidieron a vos, esto es algo que viene por más. Entonces tiene que ver con eso, con los mensajes que han llegado y se han instalado hoy en día en la sociedad, que le dan poder a estos sectores empresariales, industriales, que tienen el poder de decir, bueno, hasta acá llegaste y todo lo que diste se terminó. Sí. Bueno, hay que replantearnos eso, como vos lo decís, buscar nuevas formas, nuevos modos, y creo que quizás incluso analizar el sociopolíticamente, bueno, los acaban de despedir, todavía tienen plata en mano, pero hay que prepararnos para cuando esa plata se termine y estos compañeros, estas familias empiecen a sentir el golpe. Entonces, ahí hay que estar, ahí hay que prepararnos para lo que viene, ¿no? Sí, tal cual. Y en eso, ¿sabes qué? Ayer en la ronda de las madres de Plaza de Mayo Líneas Fundadoras estuvieron compas sobrevivientes de los apagones que estuvieron acompañando la ronda, y después en el momento, ¿no?, cuando finaliza, que distintas personas toman la palabra y cuentan un montón de causas justas, de luchas que se están llevando adelante, se compartieron algunas reflexiones en torno a esto, ¿no?, a la enseñanza, por un lado, que nos dejó lo que fueron estos apagones y cómo fue un plan sistemático, la alianza con el poder empresarial, pero también lo que la enseñanza, ¿no?, de esto de, bueno, tenemos que romper el silencio, tenemos que evidenciar las lógicas que tienen las patronales, y fue una charla hermosa, y también, ¿no?, todo un llamamiento a no olvidar y, por otro lado, a reforzarnos, ¿no?, porque hay algo como una correlación rápida que podemos hacer a la actualidad, ¿no?, a que si bien no estamos dentro de un mismo escenario, sin embargo hay algunas lógicas que se están repitiendo y que tuvimos muchos compas que han sobrevivido y que tienen esa memoria viva a la cual hoy tenemos que volver. Ustedes, en el marco de estas actividades, ¿qué estuvieron haciendo como para compartir estos testimonios? ¿Cómo lo llevaron adelante estos días? Nosotros tuvimos la verdad que fue un año de actividades de eso, como vos decís, ¿no?, de la charla, del debate, de la escucha y de la propuesta de cómo hacemos, ¿no? Cómo hacemos para seguir, cómo hacemos para mantener la memoria, cómo hacemos para ir contra este discurso de negacionista que tiene el gobierno actual. Y fue bueno porque se produjeron charlas en la facultad, charlas acá en las organizaciones de la juventud, de la CCC y de otros sectores, la presentación del libro que habla sobre cómo se sobrevivió, cómo lo que se vivió en aquella época, y en la vigilia, ¿no?, que a pesar de que el gobierno municipal organizó actividades paralelas en pleno evento nuestro, y era como contradictorio, un corso de invierno y por atrás en la plaza, haciendo la memoria con la foto de los compañeros y las banderas y el relato, ¿no?, de cada uno que tenemos registrado. Entonces, esas dos caras creo que reflejan, ¿no?, autoridades de espalda a la memoria. Fue una imagen muy fuerte que le quedó a los compañeros esa noche en la plaza, y dijo, pero además de eso, la juventud que se sigue acercando a preguntar, a mirar, a hojear un libro, a debatirte, pequeños niños que escuchan atentos el relato de un adulto, de un viejo, que está diciendo lo que vivió, cosas muy duras, y también con un mensaje esperanzador, porque en cada actividad hubo un mensaje esperanzador de cómo nos teníamos que unir, organizarnos, que esto ya pasó y que se puede salir de esto, y que si bien ahora estamos abajo, vamos a volver a resurgir con la organización, con la unión, con la solidaridad, con el debate, en la diferencia de cada sector, sin duda alguna, pero aprendiendo a unirnos, así como se unió la derecha, esta derecha que es la que está avanzando no solo en nuestro país, sino en América Latina y en el mundo, es donde nosotros nos tenemos que seguir siendo solidarios con las causas y unirnos con lo bueno que se hizo en otras épocas, reflotarlo ahora y pensar las estrategias de cómo seguimos. El mensaje siempre estuvo en cada actividad y yo creo que se queda siempre. Quizás de esas 30, 40, 20 o 10 personas que están en una actividad, les queda el mensaje y es algo que después se replica. Sobre todo cuando nosotros vemos en jóvenes y en niños que nos escuchan, que se te acercan, que te hacen preguntas tratando de entender el porqué de eso inentendible de lo que hicieron, ¿no? Y traerlo ahora y decir, no, pero hoy eso no pasa, a nosotros no nos va a pasar. Llevar a ese razonamiento lógico es muy bueno y yo creo que ese es el ejercicio. Siempre, en cada marcha se suma, que en cada marcha, por ejemplo, aparezcan las luchas actuales como la del femicidio, que haya estado la familia de Tamara Fierro, la joven que fue brutalmente asesinada acá, que todavía la justicia no actúa como corresponde. Y hasta hace una semana, ayer se cumplieron 2 meses del femicidio de Tamara y vinieron las chicas de Fraile Pintado, su hermana, a marchar, a estar presente, a pedir un espacio para contar y pedir que no la dejen sola. Entonces, esto de el miedo que todavía imponen sectores, pero la fuerza que otros traen y sacan para resistir en sus luchas. Creo que los mensajes están dados en cada actividad y quedan, siempre a alguien le quedan. Y eso llena, yo creo que cuesta, pero las semillitas van sembrándose y van floreciendo también. Sí, que son otros tiempos, ¿no? Algo que también hemos aprendido de las comunidades originarias, ¿no? Que no es todo en la inmediatez, como la derecha, los fachos se unen con intereses puntuales, bien económicos, financieros, y nuestras alianzas, nuestras trenzas, nuestra solidaridad y amor trasciende, son a largo plazo y con otra velocidad, ¿no? Esto que así son semillitas y cada semillita lleva tiempo, necesita un tiempo para crecer, fortalecerse, y creo que hay algo en esa potencia que tenemos, que es la ternura, que es la solidaridad, que la derecha no la sabe ni manejar, no se pueden divertir. Te escuchaba hablando de que organizaron corsos de invierno, pero que nada tiene que ver con los carnavales que se organizan en Jujuy en el verano, ¿no? Tal cual. Pero esto de buscar las nuevas formas y los nuevos tiempos, adaptarnos, ¿no? Pero la ternura, nosotros tenemos, ¿no? La lucha, la resistencia con la alegría, que se dijo ayer también en el acto, esto de resistir con la alegría que nos enseñaron los compañeros, los jóvenes, con los relatos que incluso dentro de las cárceles ellos cantaban y buscaban la forma de divertirse y salir del dolor un momento, sin duda siempre está. Pero también había, ¿no?, este mensaje de que sí, vamos sembrando, y siempre se hizo de ir sembrando. Creo que nosotros somos fruto de las semillas que ellos sembraron en cada acción que empezaron a hacer, desde que empezaron a buscar a sus familiares, ¿no? Y nosotros fuimos quedando y naciendo de esas luchas. Pero nosotros ya tenemos una experiencia y también sabemos que la derecha viene con todo. Por eso es que no se puede divertir, porque no tienen tiempo, porque saben que si nosotros nos volvemos a organizar, ellos no pueden seguir avanzando. Entonces, también hay que tener en cuenta los tiempos que se están viviendo, y que si nosotros seguimos debatiendo solamente y no accionando, ellos van a seguir avanzando. Quizás a veces nosotros nos tomamos mucho tiempo en el debate y hasta reaccionar en la acción. Entonces, no esperar que sea la explosión como venimos haciendo nosotros. Yo, por ejemplo, participo en espacios de los docentes que venimos resistiéndole hace rato y que fuimos parte de lo que fue junto con los pueblos originarios en el 2023 el jujeñazo. Sí. Y ahora estamos en una situación muy parecida a esa, pero nos está costando y el mensaje es, tiene que ser ahora. O sea, no podemos esperar o no podemos darle 8 años más como ya hicimos con Morales. No podemos darle 8 años más a Milei. No, tenemos que accionar ahora. Uh-huh. Eso también está, ¿no?, muy fuerte. Sí. Entre lo que vamos haciendo. Es un trabajo duro, sin duda, pero hay que accionar ahora, hay que unirnos ahora y hay que empezar a pararle la mano a esta derecha que viene avanzando con todo. Entonces, es ahora, no podemos esperar. Y si ellos pudieron resistir a paras militares como la AAA, al golpe de Estado, a la tortura, a la desaparición, ¿cómo nosotros no vamos a poder enfrentarnos a estos que están ahora, no? Sí. Ese mensaje también está. Tiene que ser ahora, no podemos seguir esperando mucho más. Sí, y aparte este no es un llamamiento desde distintos sectores, ¿no? Como que hay un... Uh-huh. El llamamiento no este, bueno, y ¿cuánto tiempo más se va a tomar, por ejemplo, la CGT para convocar a... ¿no? Y como, bueno, que sigan debatiendo, sigan pensando que nosotros seguimos copándole las calles. Acá los miércoles, este último miércoles, te cuento, Marti, fue masiva la movilización de apoyo a jubilades. Uh-huh. Hubo toda esa performance represiva que llevan adelante con, obviamente, compas que fueron brutalmente golpeadas, pero con la masividad y esas articulaciones que vamos tejiendo y que ya se hace tan grosero que es como, no queda otra que sumarse, ¿viste? Como que al principio hubo medio como una distancia, un recelo por las diferencias, ¿no? Y hoy por hoy está tan claro quién es el otro y que no nos queda mucho más que abrazarnos y esto que vos decís, ir a una acción directa. Y que en esa masividad también tenemos un poder fuerte y quedó en evidencia, te digo, este miércoles con la marcha de jubilades acá en la ciudad de Buenos Aires, esto que vos decís es como un ejemplo, ¿no?, que nos puede servir de empujoncito. Sí, es así. Además, nosotros, nuestros compañeros de acá de Jujuy estuvieron la semana pasada ahí en la marcha del jueves, del miércoles, uh-huh. y se siente y se nota. Yo creo que hay intenciones, yo creo que hay ideas de unirnos, quizás desde las bases. Nosotros hablamos de las bases siempre acá, desde las bases, desde el territorio. Uh-huh. Pero faltan los de arriba, ¿no? Esto de las centrales, los dirigentes, dejar los intereses o no jugar con los intereses y unificar las luchas. Me parece que hacia eso vamos. Sí. Es importante. Nosotros este año, bueno, el año pasado cuando estábamos marchando y llegábamos a la salida de Calilegua, Gendarmería apareció tuvo el tupe de decir que la marcha no iba a ir por la ruta, que teníamos que ir por el costado. Y estábamos ahí adelante y los que llevaban las banderas, que hoy quienes llevan las banderas son las hijas de las madres, los nietos, los expresos, los familiares, dijeron, no, la marcha se hace sobre la ruta y avanzamos sobre la ruta y Gendarmería no tuvo que mirar, marchar sobre la ruta y los vehículos hacerse a un costado. Y este año ni siquiera apareció Gendarmería. Entonces, si nosotros nos mostramos así, unidos y firmes, ustedes en Capital, en esas marchas, es tremendo, pero en otros lados, en Jujuy, hay marchas prácticamente todas las semanas de las organizaciones sociales, de los gremios, el sector de jubilado que quizá está costando, pero hacen presencia en la plaza, están enfrente de la Casa de Gobierno. Todo. Lo que pasa es que también nos enfrentamos, estamos viviendo en una época donde la mediatización de la lucha y lo que se ve en los medios masivos es como lo que realmente ocurre. Lo otro parecería que no pasa, ¿no? Las comunidades originarias que son reprimidas acá en el norte, como en el sur con los mapuches, que los están corriendo el territorio y hacen permanencia y se le enfrentan a la policía, a la justicia. Constantemente está pasando eso y en muchos lugares. Solo que sabemos el poder que están manejando para acallar y que esto no sea contagioso, ¿no? Esto de salir y gritar. Me parece que ahí está también el tema. Sí, por eso tan importante, y te agradecemos profundamente que nos hayas atendido después de una semana de muchísimas actividades, acciones, de tratar de reforzar y seguir construyendo y apostando, ¿no?, a la memoria colectiva. Te queremos mandar un abrazo a la distancia y, como decía siempre Norita, todos los jueves terminaremos con un venceremos, ¿no? Así es, y así terminamos cada actividad, cada marcha, y este año con un fuerte compromiso. Bueno, todos los discursos tuvieron el discurso de la unidad, ¿no?, de dejar las diferencias. Creo que hubo menos críticas o autocríticas que se hacen siempre entre ellos, y hoy, este año, hubo un llamado más fuerte a la unidad. Creo que están los ánimos, las intenciones, hay que ver los intereses de cada sector para poder avanzar. Y el compromiso de que el año que viene la marcha, los 50 años, seguramente en muchos lados va a pasar así, 50 años del golpe de Estado, el terrorismo, es el compromiso de sumar, de que para el año tenemos que estar mucho más en cada actividad y generar esto durante todo el tiempo, porque ese es el mensaje para este gobierno, ¿no? El ver que nos seguimos organizando y que no nos pueden callar es lo que los golpea a ellos, ¿no? Entonces ahí está el compromiso y creo que se asumió. Y así terminamos. Venceremos hasta la victoria siempre, compañeros, venceremos, venceremos, venceremos, como decía Norita. Y este año recordar a una querida compañera, Nora Ferreira, militante, expresa política, que se nos fue hace menos de un mes, así que la tuvimos presente también. Ay, que te abrazamos fuerte y seguimos acá difundiendo y quedamos siempre a disposición para compartir sentipensares, reflexiones y charlar, ¿no? De alguna manera es como acortar las distancias esta charla acá por el aire de la tribu. Gracias, Martí. Un abrazo grande, compañeros, y fuerza, y ya nos estaremos encontrando seguramente. Sin duda, en las calles. Un besote. En las calles, un beso. Pasaba Martina Montoya, ella integra el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Ares en defensa de los derechos humanos, para indagar un poco sobre quién fue Olga Márquez de Ares, su compa, de qué estamos hablando cuando hablamos de la noche del apagón, que lo venimos nombrando todos los años, pero por ahí, si es la primera vez que esto te resuena, no dejes de ver la peli Sol de Noche, está libre en YouTube completa, donde puedes profundizar mucho más de lo que estuvimos hablando con Martina, y bueno, y venceremos. La mirada disidente, a pesar de los pesares, nunca fue condescendiente. Se la acusa de implacable, con aires de irreverencia, muestra lo que piensa y hace sin medir las consecuencias. Para algunos, para otros, insatisfecha. Si usted aún no la conoce, desoiga las malas lenguas. Por su voz quebrada y su forma incorrecta, por su ánimo y tesón, la han llamado la insurrecta. Por su ánimo inestable, pregunten si tiene dudas, su fuerza es inagotable. ¡Ah! ¡Ah! Su canto dice verdades, su danza no es apariencia. Si de decidir se trata, no existe la coincidencia. buscando una copla que despierte la conciencia. Si usted...